Es un oficio, pues. Es un arte. Oficios tradicionales en Mesoamérica, tradición y futuro. Una serie de radio retratos sobre oficios artesanales, tradicionales y dignos, locales e independientes. Rutinas de trabajo, condiciones laborales, problemas y perspectivas. Conoceremos a artesanas, artesanos y sus familias. Escúchalos esta semana en la emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Los empleos en las tierras altas de Guatemala son escasos, especialmente para las mujeres. Es por ello que hace 20 años, 12 mujeres conformaron una cooperativa para garantizar mejores ingresos a este sector poblacional. Ellas producen las famosas telas típicas. Con la iniciativa preservan el patrimonio artesanal indígena que predomina en el altiplano guatemalteco. A continuación les presentamos el siguiente radio retrato sobre oficios artesanales, elaborado por nuestro compañero Marcos Plate. Mi nombre es Julia Parria Chong y soy la coordinadora de la Asociación de Mujeres Artesanas Xcoa. Se llama Xcoa, que en español significa el arco iris, porque nosotros trabajamos con los colores de los hilos que utilizamos en nuestros tejidos. Estamos en una comunidad del aldea El Tablón, que pertenece a Sololá. Aquí hablamos el cachiquel. Nuestro trabajo que estamos realizando con las mujeres es los proyectos que son elaboración de productos así de artesanía, lo que es en tejidos y también lo que es la joyería de muestrecillas. Hay manteles, hay caminas de mesas, individuales, cocteleras, fajas o cintas, bolsas y monederos. Sí, lo entendió lo que dijo. Me llamo María Toc, soy la facilitadora de la asociación. Desde que se constituyó, fue formada por 12 mujeres. Ahora ya se aumentó, somos 75 mujeres, o sea, 75 beneficiarias directas y tenemos como 250 ya beneficiarias indirectas. El grupo en sí inició en el mes de octubre en 1992. Hace 2 años ya se legalizó como asociación y se llamó ya Xcoa. Y que los que integran son mujeres, todas son mujeres. Las mujeres la mayoría son viudas, madres solteras, madres separadas, que nosotros decimos separada porque a veces han encontrado violencia intrafamiliar. Y también las mujeres jóvenes que quieren trabajar también. La mayoría pues de mujeres tenemos muchas necesidades y por esa razón que nosotros formamos esa asociación para buscar empleo o mercado para los productos, para que ellas puedan tener así ingreso económico. A la par de los tejidos, pues también tiene sus animales, lo que son doméstica, por ejemplo, la crianza de pollos y otros animales. Entonces es por eso que eso se ayuda en esas dos actividades y han podido mantener a sus familias. Los clientes son aquí nuestra gente, ya sea en la comunidad o en el pueblo, porque realizamos diferentes tipos de ferias aquí en Sololá. Y entonces es ahí cuando nosotros podemos vender nuestros productos así elaborados por las mujeres. Pero otro de nuestros clientes son así los extranjeros, lo que nosotros le llamamos estudiantes de escuela de español, así de Xela o de Quetzaltenango, que nos compran nuestros productos. Cuando hay ferias de ventas, se les informa a las beneficiarias que hay salida a tal fecha. Entonces cada persona empieza a elaborar su producto. De ahí, pero siempre se da las recomendaciones de que tiene que ser de buena calidad y los colores tiene que ser combinado. Ya sea si es una venta a nivel local, pues ya sabemos cuáles son nuestros colores favoritos. Pero si es es para turistas o extranjeros. Entonces, son colores diferentes. Pero sí, siempre se informa y la persona que se vendió su producto, pues, se le da el dinero. Cuando es de pedido, entonces es igual todo. Uh-huh. Ajá, por ejemplo, si sale un pedido de los manteles, y quien hace manteles tiene que repartir a otras mujeres, no solo ella hace misma. Digamos, al hacer un huipil, se empieza desde la ordenada del hilo, se lleva el mes, pero sin adorno. Y porque es que cuando uno arregla el hilo, de ahí después pasan el otro proceso en la devanadora y todo. Y de ahí la ordenada en los palitos. Se lleva mucho tiempo. Y de ahí al tejer igual, porque también aquí se lleva el adorno. Solo al hacer este adorno, igual tal vez se tarda como 2 días a 3. Entonces, total de que se va el mes. Pero si uno ya lo hace con adornos, pues ya se lleva más el mes, se va al mes y medio tal vez. Y el huipil está conformado por 3 lienzos. Dos lienzos solo del huipil, del centro. Y más la manga, otro liencito pequeño. Antes, o sea, nuestras abuelas, ellas dicen que fueron muy especializadas en hacer, tejer grandes lienzos de este tamaño. Así que se llegó de este tamaño las telas como el perraje. Pero en cambio nosotras ahora ya lo hacemos con medidas pequeñas, con tal de que uno no sufra tanto, porque como cuesta la subida, uh-huh, y la metida de la espada, sí, entonces es mejor hacer por lienzos chiquitos y se cose. Para nuestras abuelas fue muy significativo. Digamos, ellas expresaron sus sentimientos a base de una estrella, ajá, entonces a base de un árbol, de una alita de un animal. El lienzo lleva poco jaspe, tiene varias separaciones. Al igual los adornos, no es tan costoso de hacerlo. Entonces, pequeños pero muy significativos. En cambio ahora hay adornos que lleva mucho tiempo al hacerlo. Los colores para nuestras abuelas fue el rojo, que es la salida del sol, el negro, que es el cuando se oculta el sol, el amarillo es el color de la piel, el azul, que es el color del cielo, el verde es el color de la naturaleza. Entonces, si nos damos cuenta, digamos, todos los colores que están en esta tela, todo tiene significado. Es que el precio es de la materia prima es muy elevado y esto hace que las personas se dejan de usar, porque en vez de un traje así de sololá típico, pueden tener como 10 trajes de que se vende así, lo que se vende actualmente, lo que utilizan un pantalón así. La ventaja es que nuestro traje cuesta caro, pero también es duradera, ¿verdad? Dura como 6 o 7 o 8 años. Se dio a conocer, digamos, todo el proceso, el tiempo en que se lleva para poder terminar una tela. Y así también valorar el trabajo que nosotros hacemos como mujeres de Sololá, porque hay personas que dicen, no, muy caro. Nosotros sí le hemos puesto un precio, pero de acuerdo al tiempo en que se elabora. Como decía Julia, de verdad, aquí hay mujeres que quieren trabajar, pero no hay dónde vender.